banzembo ebeta kana 12 heures souvent tant que na classe mais baninga mingi to zakana bango bazaka tour atongo yo na 17 heures ono kozonga na yo yo bulga ko dame mère azo tout ané na pondo si ko eza faute ya mère ou bien père mtatika imbongo na rita ou bien yaya ke no suma bibongo na rita bolingo eza facile bandeko na maboni de miranga. Nazo comprendre lo bangote ma de moi que iwa pimbe to bolingo ebonga batomi bale na tikalinga imoko ma de mo kalema papa mama babotanga bakufa bakome skelete na lilita e ngai pe nazo kufa pona bolingo ma de mo e mame blaise uta deserche katimi si sabo moi makilanzo to nyoso esopani kasi de mo koi koyo ke na ngai mawai Natasha Amelia Nambo abon plimo no mandembo Koki osoma na fina ngai Bene na yo sheri Mabe koki koyela ngai jame Oke kolembi selana ninsoto Ekre si yango ye koki Moma bali akakoli mo mon amour Shako Kalema Beba Mapoka Pasteur J.P. Kabolo Sansoto na yo kufreli na ngai Karese na yo avyo Emi makanga na lolaba Sentimanga na zonga kabibe Isanga bolingo Ngaya wae Papo sansoto ekomyo lalanzala Eske na koko vifre sayo mama Mwaye kokina no ete na somitu na e Mademo, mademo e Tokson de olo Ige novelela Yako salanga diki diki lokolo sala ki semene pase Paul Kasembele Na babo timo na mademoe Koki osamba na finangai Pene na ya sheri Iwe koki koyanga ishone Fidel Beta Beta Na sako kukatei kolala sayo Moli mona yesko chamo timo na ngai Anotaje Aisha Onokoko Eritier Sangol Lose le solo Kupa boli mwe komyo leke la banamo pepe Ambon Somwa boli mwe linge tika mbandeli kombe Awi Wili Gabana Moku sezo salangai Nzoto moki maya kako kondangai Na moto lupo sa boli mwe leki makasi Igor Deminite Na babo pivono mamae Koki osamba na firangai Pene na yo sheri Iwe koki koyela mae jeme Didi nzo momo konzi angaba Mama abota ngai mate mwaye biko bota e Abota nga na bachanse na ngana la fie Le andaya Pakita ngui Nanu nzo ngo Je t'aime beaucoup mon bébé tu es Laetitia Melody Magali des Anges Odé Makaka Iguette Mboma Isanga Bolingo Mademo e Papo Sanzo te konyo la lanzala Eske na koko vibre sa yo mama Mwaye kokina no ete na somitu na e Mademo, Mademo e Patila Barbie Yvette Mbia Melina Ndengu Mireille Lelo Nana Lutula Mademo Alovanga Matubanga Niki Bolingo Mwana Mama Ekotala na Makila Tosha Please Etioka Enzolo Kable Mademo Alovanga Matubanga Niki Bolingo Mwana Mama Ekotala na Makila Colonel Vincent Tamboy Mademo Alovanga Matubanga Niki Bolingo Mwana Mama Ekotala na Makila General Oleko Ipekin Edi Mabuti Malovanga Nakobanga Nini Bolingwa Mwana Mama Ekotala na Makila Colonel Moba Police Criminelle Marco Bangoli Les Sages Papa Leon Kengo Wadongo Mokonzi Awa na mosele. Bama bata bokolanda nzela onga na tika. Bota na kombo na ngai te. Edi makoti ma auberge, la valeur sûre, espèce Kembi. Natacha na kontima. Kati Mongali, Aimé Poutou, Lidi Matombo. Soko satenga na koma kabenge ponayo.